auspicia en este programa Carmelo Pulice y Hermanos, Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. ventas@pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Queridos amigos hinchas de Racing, Luis Querjeta desde la ciudad de Lanús por AM1470.com les da la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista, y hoy estamos colmados de invitados. Antes de presentar a los invitados, vamos a presentar a nuestro staff. Volvió de sus merecidas vacaciones, su trabajo, el señor Gustavo. Muy buenas noches, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Bueno, he vuelto en un momento bárbaro porque le hemos ganado al puntero, no le hemos dejado dar ni la vuelta ni la vueltita, así que muy contento y... ¿Te salvaste de todo lo anterior? No, lo seguí por internet. Sé que no fue tan bueno como lo de Boca, pero realmente contento. ¿Te cruzaste con algún hincha de Racing en el viejo mundo? Sí, insólitamente en un lugar, en una ciudad muy pequeña del sur de Italia, me crucé con Gonzalo, que andaba con la camiseta de entrenamiento de Racing paseando a su bebé. Le canté un estribillo de las canciones de mi época de hincha de la tribuna, y la verdad quedó sorprendido, y más sorprendido yo. Y bueno, así que el Racing está en los rincones más lejanos del mundo. Ya te estamos empapando a demostrar esto que llevamos todos adentro y que lo mostramos por todas partes del mundo. La dama. Cerruchito Barbie Blanco, ¿cómo le va, Barbie? ¿Todo bien? ¿Bien, usted? Bien, todo bien. Estuve con sus socias el lunes, me dio un beso. Igual. Usted también me lo dio cuando llegamos acá. Bueno, por eso. Yo te saludé. Me viene con muchas noticias, me imagino, ¿no? Como siempre. Bueno, así me gusta. No te olvides lo que pasó el domingo, porque si no después te van a retar. ¿Ves que yo te hago acordar? ¿Qué me tenés que hacer? ¿Quién cumple los años el domingo? No, el lunes mi mamá. Ah, bueno. Pero bueno, te iba a saludar después. El domingo es el día de la madre y el lunes siempre doblete mi mamá. Así que le mando un beso a mi mamá. Perfecto, así me gusta, le mandamos un beso grande. Sí, de paso para decirle, ¿no?, a todas las madres racinistas. ¿Y usted qué habla? Que yo no lo presenté todavía. ¿Cómo le va, Sergio? Me gusta hablar. Bien. Hoy vengo con ganas de hablar. ¿Arreglaste el auto para salir para Salta? Sí, obvio. Bueno, sí. Nos acompaña hoy la señora Alicia, de Mujeres Argentinas. Mujeres Argentinas en la calle. Argentina. Oye, me imagino que será Argentina. Sí, somos Argentinos. Mujeres Racinguistas que están haciendo alguna tarea que nos vas a ir contando a lo largo del programa. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos intentando que la mujer gane más espacio dentro del club. Eso es lo importante. Sí. Ya ganaron espacio el otro día en la asamblea, ya vamos a hablar del tema asamblea. Que las dos representantes de cada bloque firmaran el acta es algo importante. Es muy importante, es muy importante. Bueno, de eso se trata. Un lindo síntoma de la armoniosa asamblea de representantes. Y lo tenemos acá a Dani Gramajo, corredor de los 42 kilómetros por acá de Running Team. ¿Cómo le va? Muy bien, así que gracias por la invitación, saludos a todos acá a la mesa y a la audiencia. Así que, y a tus compañeros, ¿no? Que deben estar entrenando. Calculo que sí, ya deben estar casi por terminar, más o menos. No, todavía no, debe estar en plena vuelta. Ahora. Un recreo por ahí. Comiendo las tortas fritas del amigo Beto. Sí. Bueno, después vamos a ir charlando un poquito de lo que va a ser el equipo y de lo que, y bueno, y cómo fue la experiencia de los 42 kilómetros. En algo me tenés que explicar. Sí. Al que nos está escuchando y lo quiere conocer, la cara está en nuestra página web de cuando fue a Luján ahí. Sí. Muy buena experiencia. Bueno, ganamos Boca. Sí. Vamos. Muy bien. Con un planteo diferente, creo que el tema de las lesiones de Pavón, la gripe de Milito, hizo que Coca armase un esquema diferente, podemos decir, aunque creo que Noir, que hizo sus mejores 40 minutos en Racing, y digo sus mejores 40 porque después salió lastimado, creo que Racing encontró por el lado izquierdo de la defensa de Boca la debilidad de ese equipo. Creo que hizo un buen partido, siempre estuvo latente por ahí alguna jugada de Tevez, pero lo controlaron bastante bien, y las dos o tres veces que se escapó, salvo la que terminó en gol, Saja tuvo una noche iluminada, sacó dos o tres pelotas muy difíciles. Yo le doy mucho valor a la de los 5 minutos porque realmente a partir de ahí vino el contraataque de Racing pasa de haber podido estar perdiendo 1-0 a los 5 minutos a estar ganando a los 7. Creo que fue importante. Desgraciadamente no mantuvo el ritmo. El equipo normalmente cuando hace un gol y va adelante se repliega en búsqueda de jugar al contragolpe. Le dio margen a Boca para el empate, pero bueno, la famosa superjugada de Bogoril, que termina en un centro atrás de Bou, le dio la posibilidad a Racing de tener penal para el 2-1, expulsión de un jugador de Boca y terminar dominante el primer tiempo y con buenas perspectivas para el segundo tiempo. Me alegra que Romero cada vez tenga un papel más preponderante dentro del equipo. Me sigo preguntando cuál va a ser la delantera de Racing en el 2016. Tal vez peque un poco de ansioso, pero de acuerdo, tengo claro que el presente de Milito está apuntando más a que Milito no se, si bien pueda querer seguir jugando, no es un jugador con el que se pueda contar para más de 30 o 40 minutos cada 7 días. Sí. La situación de Brian Fernández, lejos de aclararse, es como que se está complicando, porque aparentemente ahora hay rumores de que creen que habría que alejarlo de Buenos Aires para que su entorno no lo perjudique. Indudablemente son temas muy, muy privados como para que uno pueda opinar. Uh-huh. Y yo, de la misma manera que los seco a todos hablándole de Mariano Vareiro, sigo insistiendo que tenemos un delantero en Aldo Civi que tiene que volver. Uh-huh. Y que le ¡San no! No es San, creo que todos saben. Luz Guercio tampoco. Es el 14, Roger Martínez. Creo que de la misma manera en que se contiene a Brian Fernández, se podrá hablar con Roger Martínez para que, si este cuerpo técnico continúa, pueda convivir de la mejor manera. Pero bueno, creo realmente que Racing, dada la edad de los delanteros que tiene y con la posibilidad de la venta de Bou latente, tiene que pensar en repatriarlo, por así decirlo. Y bueno, los rumores que leí en internet de Lisandro López, si se cristalizan, bueno. Blanco el otro día lo dio como que él ya lo veía entrenar en el predio Seiza. Y bueno, bienvenido sea. Lo que sí creo que habría que coronar todo esto con una clasificación a la Copa Libertadores, porque si no va a ser demasiado plantel para jugar un solo torneo. Va a ser difícil el partido del viernes con Beligoy. No sé, no me gusta. Sí. Yo creo que Racing juega con Central el viernes. Yo creo que juega contra Averigüey. Dejemos de mirar los árbitros, pero, muchachos. Si Racing juega bien, sí, es competitivo. Obvio. Y si Racing juega mal, no le puede ganar a Olimpo en Bahía Blanca, no le puede ganar a Rafaela en Rafaela, y por eso hoy perdiste, penamos. Por eso hoy penaste y perdiste el campeonato. Por eso hoy penamos no pelear el campeonato. Para también pero, te puede pitar un penal no, que no te corre, que al límite no te cobra un penal o se lo da a los otros. Yo le apostaría a cualquiera si los errores arbitrales no se terminan compensando. Sí, en un torneo de 30 partidos. Fue puesto a dedo. Sí, pero no estamos hablando de un torneo de 30 partidos, estamos hablando de una semifinal de Copa Argentina, donde... Ese muchacho, el último partido creo que ganamos. No, el último partido fue con Quilmes. Voy a preguntar algo. Argentino. ¿Quién es el presidente? ¿Peligón? ¿Quién es el presidente de...? No, Penel fue, el suplente fue con Argentina. ¿Me permitís? ¿Me contestan quién es el digo, que preside el colegio de árbitros en la AFA? Sí, el señor Vito Blanco. Sí, bueno, entonces, sí, pero ¿quién lo puso? ¿Quién lo puso al árbitro este? Bueno, pero escúcheme. Hace años. ¿Y dime de qué cuadro es? Hace años vengo escuchando que Racing no tiene peso en la AFA. Pero hay que salir a llorar. Bueno, macacudo, yo no escucho, muchachos, salgan y lloran. Te digo. Hablo de fútbol, no de referir. Te digo, vos no estabas acá, pero Bauza... Cuando lo dejamos. Beligoy dirigió el último partido que dirige a Racing el 26 de julio, Quilmes 2, Racing 1. Con un foul dudoso. Con un foul dudoso y un penal que no fue. Nos cobra. Y el árbitro suplente es Penel, que debutó contra Racing en el 1-0 Argentino Junior el 26 de julio. Hincha Independiente, pero dirigió bien. Sí, bueno. Ahí está, el primer partido, por eso. Ya cuando se dé cuenta, va a saber cómo nos va a bombear ese. Porque es así, no está grandono, pero sigue en. Escúchame. La gente siempre es hincha de alguien. Después decide ser árbitro, después decide ser jugador de fútbol. Sí, no es que pasa, nacen siendo árbitro. ¿Sabes qué pasa? Lamentablemente, los que vemos a veces entonces, algún deporte entonces, amateur. Perdona, Luis. Entonces, con ese criterio, yo, como profesor de educación física, viene un pibe con la camiseta Independiente y no lo apruebo. Yo no lo probaría. Me va a costar. Bueno, yo creo que no haces eso. No lo hago. Por supuesto, entonces... Pero me gustaría hacerlo. No lo hago porque soy como un profesional. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces el árbitro... Pero le cuesta. Bueno, pero si estudió, bárbaro. Si no... Si está gordo, tiene que bajar de peso. Se tiene que trepar al palo enfagonado. Con eso lo probás, ¿no? Estoy hablando en serio. Va por una cuestión de ética. Si el árbitro... Yo, ponele, soy árbitro y soy de Racing. Obvio que no me voy a tirar contra Racing. Pero yo voy a ser imparcial en ese caso. Trataré. Por eso no puedo ser árbitro. Bueno, es parte de la actividad. Como yo, uno siempre dice, uno no puede ser presidente de Racing y ser fanático. No lo puede ser. Yo no podría ser presidente de Racing. Porque yo voy a la AFA y en 2 minutos me echan al diablo. Claro, pero lo que vos tenés que evaluar es que el impacto de tus acciones... No sé, acciones, capaz que pueda cambiar. Está bien. Lo que ocurre es que vos lo que tenés que evaluar es el perjuicio que le ocasionás a lo que más querés. Si lo que más querés es Racing, sí, y vos vas a la AFA y haces desastre, te estás mordiendo la cola, si me permitís el término, porque estás tomando actitudes que en definitiva no te perjudican solo a vos personalmente, sino perjudican al club. Obvio. Entonces, bueno, hay que tener la frialdad para ser dirigente y no ser el pibe que se trepa la bala y se trepa para la avalancha. Obvio. Bueno, sí, pero si lamentablemente tenemos un ejemplo como Marconi, claro, que te saca la camiseta de Independiente y te demuestra que es hincha de Independiente. Pues, o sea, no es que se calla la boca, no es como lo era Abel Nieco, que era re fanático de Independiente, nos hacía pelota cuando nos dirigía, o de Boca, pero no, en Avellaneda siempre nos bombeó contra Independiente. Y bueno. Porque era la mano derecha de Grondona. Está bien. Pero bueno, pero yo te digo una cosa, yo, si te meten a vos, si yo vengo y te meto la mano de bolsillo una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, ¿qué me vas a decir? ¿Me vas a dejar que te siga metiendo la mano? Escúchame, no nos olvidemos que... Porque esto no viene de... Sergio, de la década del 70, volvemos, la volvemos a una discusión que tuvimos hace un mes atrás. No nos olvidemos de por un petardo, a nosotros nos sacaron puntos. 5 puntos. Le quedaste fuera de la Copa Libertadores, no, y pegaste afuera del campeonato. Correcto. Y por la misma Independiente. Y por la misma situación, a Chile lo dejaron afuera de un Mundial. Porque fue el mismo petardo en el arco de Navarro Montoya, en el arco del arquero brasilero. exactamente lo mismo. O sea, y vas a jugar a Mendoza y no le suspendieron la cancha. La gente fue igual a la cancha al otro partido. Hicimos un velorio. Hicimos un velorio. Claro. Que no jodimos a nadie porque era una fiesta de Racing. ¿Me entendés? Pero sí, jodiste a alguien. ¿Hiciste algún disturbio? No. ¿Le tiraste una piedra a un jugador de Unión? ¿Le tiraste esto? No, apagaron. Y bueno, está bien, estaban... McFly vino, viste que volvió hoy. McFly pasó el 13 de junio del 2013. ¿El 15 de junio? Yo tengo claro que también los directores técnicos juegan a presionar a los árbitros. Tengo claro que cuando Bauza pierde con Racing, al otro con la Copa Argentina, salió a llorar porque le habían cobrado el penal en el último minuto, y presionó a Truco. Truco se come un penal alevoso de San Lorenzo. Pero la verdad que me quiero quedar con que Racing parecería que está volviendo a ser competitivo. Sigue teniendo individualidades que se destacan y pienso que tiene posibilidades, más allá de que está jugándose el futuro en la Copa 2016. Obvio. Tiene posibilidades en el 2016 con algunos refuerzos de volver a tener este un buen equipo. Este es el partido más importante que jugás en todo el semestre. Por eso. Lo uno le pido, que no lo jueguen contra Independiente, como lo jugaron contra Independiente. No creo. Racing tiene que poner la vida. Racing el otro día se ganó una chapa contra Boca. Obvio. Que era y salió la colocación a un posible segundo puesto. No, a un posible segundo puesto o a una posible localía en la liguilla prelibertadores. Que creo que ahí fue la clave de Racing, más que ganarle a Boca. Porque el otro día, antes del partido, con el empate nosotros quedábamos abajo, porque la diferencia de gol estamos abajo, ¿eh? Ojo. Sí. Tenemos que sacar diferencia. No, bueno, ahora supuestamente tiene una buena posibilidad que es Crucero del Norte. Para cerrar el Racing Boca del otro día, hubo un problema y la tenemos a Marina García, que nos va a contar qué fue lo que pasó. Marina, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas noches. Contame un poquito qué fue lo que te pasó en el estadio de Racing, así rápido, porque hoy estamos con un millón de cosas. Sí, te cuento. El tema fue así, ingresé con mis amigas, como siempre, por la puerta 14. Antes que termine el primer... ¿Dónde va Sergio? ¿Hola? ¿Dónde va Sergio? Sí. Claro, exacto. Antes que termine el primer tiempo, fui con mi amiga, salimos de la puerta 14, pedimos permiso para ir a la puerta 17 para ir al baño, porque en la 14 no tenemos baño. Y como estadio. El colmado de gente, no se podía ir. Se nos ha cortado. ¿Se perdió? Bueno, enseguida restablecemos. ¿Sabes algo? Lo leí en el Facebook de ella. Lo que nosotros le sugerimos, eso es competencia de la gente de UTEDIC, porque son empleados, quien le hace eso es la de la puerta. Sí. Son empleadas de Racing, que dependen del sindicato de UTEDIC. De eso nosotros después tenemos un tema, que hoy va a ser muy cortito. Yo creo que Racing acá tiene bastante que ver. El jefe de personal, digamos, de claro, del estadio. Claro, lo que nosotros le sugerimos fue que se dirija... Al lado de la puerta 17 está la oficina. Ella debe saber bien porque conoce mejor el estadio que todos nosotros. ¿Dónde está Rodríguez? Claro, donde está Rodríguez, que vaya allí, que presente una nota. Las empleadas son siempre las mismas en la misma puerta, así que va a ser de fácil. Pero, ¿Y no sería mejor presentarla a través de Secretaría General? Lo que pasa es que la va a tener que presentar ahí sí o sí, primero. Y de ahí va a tener que empezar a... Porque el secretario general es el que la tiene que bajar al responsable del área. Me da la impresión. Nosotros lo consultamos y nos dijeron que la presentara primero ahí. Yo no le veo... Ahora, esto también sería bueno, porque yo una vez, en el programa que tenía anterior, yo lo consulté, se lo dije, porque a mí me pasaba eso, cuando Celeste era chica... Sí. En la puerta 14 no había baño, entonces yo me tenía que ir hasta la puerta 10 con ella. Si en el eventual caso que tenía que ir. ¿Por qué? Porque en todas las puertas no hay en la popular baño. Hay un solo baño y es para caballeros. ¿Me entendés? De mujeres. Entonces, esto No, me dijo, no es prohibida. Hubo mucho. No es prohibida, sí, es prohibida. Sí, no, porque obvio. Hoy tenés un 40% de la tribuna, ponele, de mujeres. Hacé un ejercicio. Parate en el la confitería del tenis el día de partido y ponete a controlar cuántas mujeres solas entran para ver el partido. Es impresionante. No, obvio. La tribuna de Racing, de hecho, cambió porque hay muchas más mujeres. Antes no se veía, en la época cuando yo era pibe. Sí, no ¿Y por qué te pensás que va Dani a la tribuna? Sí, van todos. No va a la platea. Pero te digo, estaba el sector de después me vas a contar después me vas a contar si en las carreras que corres de 42 kilómetros tenés levante. Eso te lo dejo para después de la pausa. Pero esto es que... esto es... No podemos comunicar con habría María. Habría que levantar una firma, ya que están ellas, ¿no? Porque creo que una comisión de... Ahora vamos, nos quedan 3 minutos. Levantar firma y hacerlo. De la primera media hora, vamos a lo que nos quedó colgado la semana pasada sobre el frente histórico de la sede de Villa del Parque con Gabriel Astraloa. ¿Lo tenés en punta, Johnny? Perfecto. Te manda saludos los huercios, Johnny. Dale, mandalo. Sí, Gabriel Astraloa, de Comisión Directiva de Racing. Muy buenos días. Quería preguntarte al respecto, que fuiste una de las personas que más trabajó con el tema de Villa del Parque, del Frente Histórico, con la relación con la Municipalidad de Buenos Aires. ¿Cómo está eso en este momento? Bueno, hay firmado un convenio, o sea que ahí el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa de restauración de fachadas de edificios históricos, así que desde la Comisión Directiva de Racing pudimos presentar este caso y el inmueble que ocupa la sede de Villa del Parque es un inmueble que tiene protección histórica dentro de las normas de la ciudad, así que pudimos plantear la propuesta y bueno, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de buena forma tomó cartas en el asunto, presentó una primera propuesta y bueno, y finalmente nos dijeron que podían incluirlo dentro de este programa de restauración de fachadas. Así que se firmó ya una carta de intención, nos presentaron a la comisión directiva una propuesta muy muy interesante que inclusive está abierta a nuestras sugerencias de mejoras con relación a, por ejemplo, qué tono de color finalmente tendría la fachada, qué escudo sería el que se pondría en la fachada. Y entiendo, bueno, que ahora el gobierno está ya llevando adelante las licitaciones, porque esta es una obra que el gobierno a su vez la encomienda a una empresa a quien contrata por una licitación. Y bueno, así que yo creo que cumplido todos esos trámites, seguramente el año que viene tendremos la fachada restaurada en Villa del Parque, en línea con todas las mejoras y con todas las cosas que desde la comisión directiva estamos encarando en Villa del Parque, que es Racing, digamos, ¿no? ¿Ellos pusieron algún plazo de que comenzarían obras y todo? No, o sea, nos dijeron que los plazos tenían que ver con primero el llamado a licitación para poder encomendar la obra, que eso nos dijeron que tenía una duración de más o menos 90 días entre el llamado y la adjudicación de la obra, y después, bueno, nos presentaban el proyecto definitivo, así que yo entendería, tendríamos que tomar contacto con ellos como para ver finalmente cómo están los plazos, pero entendería que a principios del año que viene, sí, que a principios del año que viene espero que ya la obra pueda efectivamente dar comienzo, ¿no? Bueno, muchas gracias para la Racingista y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes por venir a cubrir este evento también importante para Racing, como es el lanzamiento de esta fundación, que es una prueba más de que, digamos, de que Racing sigue creciendo y que bueno, que vamos a tener un futuro muy lindo para todos. Desde nuestro programa, si todo lo que sea beneficio para el socio, vamos a estar cubriéndolo. Bueno, muchas gracias, porque ustedes también son Racing y hacen mucho por la difusión de todas las cosas de Racing. Gracias. Todo lo que sea beneficio para el socio. Vamos a hacer una rápida antes de irnos al corte. Durante el fin de semana hemos cruzado algunos tweets que no va más, vale, no vale ir al detalle de cada uno con una persona que se llama Nacho Escarcia. Sobre el tema handball, nosotros simplemente informamos lo que solemos ver, lo que solemos ir a cubrir las actividades. Algunos pueden decir que estemos mal informados, que lo que hace Racing es un salto de calidad de ir a jugar a otras canchas mejores. Sí, realmente hay canchas muy buenas, como Zac Lomas, y no sé cómo será Sideco de Caseros porque no la vi. Se da lo de Lanús, más o menos. Club Atlético Lanús es al aire libre, ni siquiera tiene redes en el arco. Entre las cuatro categorías, inferiores de damas, inferiores de caballeros, la tercera de damas y la cuarta de caballeros, hubo 18 localías en el último semestre. Jugaron solamente 8 en Racing y 10 se jugaron fuera, en esas canchas que dijimos, Sac Lomas, Club Atlético Lanús, Sedalo, Sideco, ay, me olvidaba, y una vez en Banfield, donde se cedió la localía contra las de Banfield. Entonces, esto lo decimos simplemente de analizar el fixture y de las cosas que pasan. Hay muchos temas, no es un salto de calidad, es que está cerrado el club, ya lo dijimos la semana pasada, que está que juega el futsal, o que juega el básquet, o que juega pelota al sexto, o cualquiera juega y les prohíbe a handball. Y a esto, no sé si lo dijiste, agregale que se fueron chicas. Eso es otra cosa. Se fueron chicas a jugar a San Telmo. Hay una parte de pase que ingresó a Racing. Lo mismo que dos jugadoras que hoy están en la selección nacional de futsal, que se fueron a Italia. ¿Y la plata del pase a dónde está? Pausa y volvemos. Renovate. Problemática, poco maniática, peleándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, su amiga es romántica. Una lunática. Viví la primavera con todo. Vivila en AM1470. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas, todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo, de lunes a viernes a las 10, por AM1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Señor productor, no pierda esta oportunidad. Radio Cadena le brinda el espacio que usted necesita en radio. Comuníquese al 4-225-7304 y 4-247-6596. AM1470 lo está esperando. Lunes y jueves de 19 a 21, ingresa a Mundo Granate. Con la conducción de Ignacio Altruí y la participación de Juan Ignacio Pasteletto, te llevaremos de viaje a través de la AM1470 con toda la información, las novedades, el análisis y el debate sobre el mundo del Club Atlético Lanús. Lunes y jueves de 19 a 21, Mundo Granate. De política y políticos, un programa que no tenés que dejar de escuchar. Producido por Chapaleufú Contenidos. Todos los jueves a las 21 por AM1470. De política y políticos. Escuchanos a través de internet. en www.cadenaam1470.com. Sí, bueno, volvemos a restablecer comunicación con Marina García. Rapidito, Marina, ¿cómo te va? De vuelta. Hola. Sí, sí, bueno, más o menos contaba algo con el tema de los baños, que es algo que, que hace tiempo vienen mal. En la puerta 14 no existe el baño. Bueno, me dirijo a la puerta 17, nos dejan pasar. Vuelvo a la 14, que es la donde yo estaba ubicada, y ahí nos dejan ingresar. Lulu se puso mal, o sea, mi amiga, porque tenía a la nena adentro. ¿Por qué no la dejaban entrar? Porque ya habían apoyado el carnet a la entrada. Claro, sí, nosotros tenemos el carnet al día, somos socias. Está bien. Bueno, ingresamos a la 17, nos retienen los carnets en la 17 y nos dejan amablemente pasar al baño, porque saben muy bien que en la 14 no tenemos baño. Sí. El tema es el siguiente, que cuando queremos ingresar en la 14 no nos dejan. Sí. Nosotros ya habíamos pasado el carnet. Ya habías pedido para solamente el pedimos para ir al baño. Cuando volvimos no nos dejan ingresar y mi amiga quiere mandarse igual por el molinete y ahí es cuando la mujer de control la empieza a amarrear del brazo para sacarla para afuera. De una forma violenta, diciéndonos que no vamos a ingresar, que no vamos a ingresar. Lulú interviene la policía y Lulú le pide por favor, que tenía la criatura adentro. Sí. La deja pasar, el oficial de policía la deja pasar, y a mí me dejaron afuera directamente, no me dejaron ingresar al estadio. O sea, me voy indignada para ver si encontraba a alguien, para ver si me podía solucionar el problema. Y bueno, la cuestión que pude volver a ingresar por la puerta 10, que yo muchas veces ingreso por ahí, los muchachos me conocen, siempre paso el carnet, nunca me atraso con la cuota, siempre la tengo al día. Y bueno, y la gran problemática de los baños, que data de hace mucho tiempo, el reclamo de las mujeres, los baños en malas condiciones, el baño de la 10, que es el único que está, o sea, lo que es la popular, siempre se inunda. Sí, sí. Arriba también, ¿eh? En el sector C también pasa exactamente lo mismo, me dijeron, ¿eh? Sí, bueno, yo el día de ayer, de todas maneras, lamentablemente la persona Racing, que me lo dijo, no nos escribe nunca más porque ahora está con el Racing positivo, pero bueno, sí. Esto es como nos dijeron el otro día, tirar mierda, pero no es tirar mierda, es defender los intereses de los socios. Totalmente, hubo mil entradas. De todas maneras, te quiero aclarar que yo no pertenezco a ninguna agrupación, a nada, yo soy hincha de Racing, te conozco. No quiero ir en contra de nadie, simplemente quiero que hagan baños, todas las mujeres quieren. Inclusive hicimos un grupo que se llama Baños para las Chicas de Racing, sí. baños en condiciones, baños como la gente, no somos cualquier cosa, y me parece que de una vez por todas tienen que cumplir con algo, porque es tremendo. Tendrían que hacer una campaña con el que estaba encargado de infraestructura, que creo que sigue siendo lo mismo con Chiodini, pedir una reunión con él. Más allá de la carta que deben haber presentado, no sé si presentaron. Yo presenté una nota justamente ayer explicando el problema que tuve, el inconveniente, y más allá de los baños, pasé un malísimo momento, una agresión tremenda. ¿Sabes qué? Me dijeron el maltrato al socio, le pasó a las mujeres y también le pasó a los hombres, Sí. Sin embargo. No, es que hay muchos hombres también que se quejan por el tema de los baños, que es una gran problemática que viene de hace mucho tiempo, de otras dirigencias, de esta, o de la que venga. Me parece que es algo que se tiene que solucionar de una vez por todas. Y el tema es que, bueno, ayer presenté una nota, nada, espero que me den una respuesta a esto, y seguido de esto juntaremos firmas, sí. Vamos a hacer un petitorio para volver a pedir baños, como la gente, y que se termine el problema de la problemática de los baños. Bueno. Porque no me parece, yo como socia veo cómo progresa el club, todo lo que vos quieras, pero yo antes de tener unas luces LED o antes de tener un palco VIP, pero quiero tener un baño como la gente, o sea, quiero que haya papel. Lo que pasa es que el baño, lo que pasa, van mujeres embarazadas. Lo que pasa es que lo del palco VIP, antihigiénico, no me parece, no me parece. El palco VIP se tiene que lucir Francella ahí cuando viene, que no paga la cuota social, que no es socio. Y bueno, y dentro de las 1000 entradas que hubo de protocolo el domingo, es una barbaridad, más los que ingresan apañados por algún dirigente, porque hubo unos cuantos, y sé que hubo problemas entre algún miembro de comisión directiva y algún empleado, de los que a ustedes la maltrataron. Sí. También recibieron maltratos por parte de algunos dirigentes. Marina, me gustaría otro día charlar mucho más, pero tenemos un montón de temas. Sí, igual este tema nosotros nos encontramos. Yo por lo menos lo voy a seguir, la verdad que nunca en los años que voy a la cancha pasé una situación horrible así. Me indignó muchísimo pagar todos los meses la cuota y que me pase una cosa así por tan solo ir al baño. Contá con nosotros. Muchísimas gracias y bueno. Nos vemos. Un beso grande para todos ahí. Gracias. Saludos a Caro. Che, Dani, contame un poquito. Bueno, ¿cómo fueron los 42 kilómetros? La verdad que fue mi segunda maratón. ¿De 42? De 42, sí. Ah, ya habías hecho otra. La primera fue hace 2 años atrás. Esta más que nada fue por un tema personal, tuve la pérdida de un familiar y bueno, hice una promesa, digamos, y bueno, era esta, correr los 42. La verdad que los 42 para mí es como son esos dolores dulces, porque hacer una distancia tan larga, estás como muy concentrado en llegar, en tratar, por lo menos principalmente en terminar bien. Uh-huh. Ni siquiera, o sea, no pretendía hacer un buen tiempo ni nada, sino terminar bien, sin ninguna lesión. Es una maratón muy jodida, porque también te juega mucho en mente la cabeza, sentís cualquier síntoma y ya estás pensando si tengo que parar, si me va a seguir doliendo, o si tengo que aflojar el ritmo, si puedo mejorar. Uh-huh. La verdad que es un... Para mí, por ser la segunda vez, es la distancia que más disfruté. Dentro del running, digamos que mi mejor experiencia fue haber corrido los 42. Sí, ¿y el grupo? Y el grupo, bueno, yo estoy entrenando en el grupo acá de Ravintín. Nos juntamos ahí en el Parque Chacoco lunes, miércoles y viernes, de 7 de la tarde a 9. Nos juntamos en la puerta del natatorio del Parque Chacoco. Y la verdad que el grupo es muy lindo. Tuve la suerte de conocer buena gente de ahí. Hay uno que sí, hay uno que es macanudísimo. Hay uno, sí, bueno. Que tiene un programa de radio también. Sí. Lo conozco muy bien, por suerte. Y bueno, la verdad que me encanta el grupo. Veo que pudimos formar... no teníamos casi elementos cuando empezamos. Y ahora ya tenemos el tema del agua, colchonetas, remeras, que por suerte muy lindas. Pesas. Las pesas, ahora también. He visto pesas. La bandera. Sí, la bandera. Twitter. Tiene Twitter. Tiene Twitter, acá de Running, así que... Arroba acá de Running. La verdad que me gusta, porque de una minoría que éramos, ahora... Y se está sumando gente. ¿Es cierto que vive una chica de Europa? Es cierto, es Agustina, que corrió los 21 kilómetros en Londres. Ajá. Y bueno, tenemos uno de los integrantes de acá de Running, el señor Beto, que va a participar del cruce de los Andes el año que viene. Esa de enero, que son 3 días. Son 100 kilómetros. Son 100 kilómetros que se vienen en 3 días, que bueno, costa de Chile a Argentina. Y bueno, y yo, digamos que mi meta ya para el año que viene es ser el raid de Colombia. Son menos kilómetros, son 60, pero también... Ese es el de... Son de Salta y Jujuy. Ah, Salta y Jujuy. Sí, es en mayo. Porque hay otro allá por Villa Langostura. Por Villa Langostura, claro, sí. Así que... Y bueno... ¿Y la maratón de Racing? ¿Los 5 kilómetros de Racing? Sí, bueno, ese es ahora mi próximo objetivo, son los 5. Espero que... Ahí vas a llegar adelante, ¿no? Sí. Y bueno, hay 900 inscriptos ya. Y están apurando a los deportes amateur para que se inscriban, todos los deportivos. Sí, nosotras también nos pidieron que nos inscriban. Ustedes se van a inscribir. Bueno, a ver, contame. Para caminar, para caminar. Pero por algo se empieza. Viene bien que ustedes caminen. Sí, no, obvio. ¿Sabes por qué? porque yo que voy a ir trotando no termino último como terminé en Capilla del Señor. Que el Señor me vino a buscar. Me vino a buscar y tuvieron que armar de vuelta el arco porque ya lo habían desarmado. Sí, no sé si vamos a participar, vamos a estar presentes seguro. No, pero es lindo, es un lindo grupo. Sí, es lindo. Pero bueno, vamos a estar, ¿no? De alguna manera vamos a estar. No creo que podamos caminar o correr los 5 kilómetros, pero bueno, vamos a ir a hacerlo. Se llega bien, ¿eh? Sí. Me sorprendió a mí en la carrera anterior el ritmo de Podestá. Podestá llegó muy bien, muy bien colocado. Llegó mejor Velo. Claudio Velo terminó muy adelante, lo que sí, no sé cómo hizo para cambiarse. Porque en la clasificatoria estaba Velo muy adelante, pero yo lo vi de jean, todo, ¿viste? No sé cómo hizo para cambiarse. Pero la verdad que es una linda experiencia. No, sí, es una linda experiencia, sí, la verdad que sí. Aparte es Racing, todo lo que sea Racing, todo lo que tenga que ver con Racing, a uno lo atrae. Es así. Sí, no, tiene no, un imán. Sí, tiene un imán, es como le pasó a él que... Capaz otra persona caminando por esa calle de Italia no se cruzaba con otro hincha de su club. O sí, y no se daba cuenta, pero nosotros nos reconocemos, tenemos esa virtud de encontrarnos en todos lados. A mí me ha pasado encontrarme gente en un avión. Por eso, ¿viste? Por eso, sí, sí. En la cola, en el check-in en Brasil, yo con la camiseta, me dice, ay, por fin uno como... Al final, el tipo era del interior de Mendoza. Y cuando llegamos, yo lo que quería es llegar en el avión y ver el estadio desde arriba del avión. Y le tuve que dejar el lugar en el asiento de la ventanilla para que viera y se emocione viendo el estadio desde arriba. Claro. Son cosas divinas. Che, ¿qué actividades tienen o hicieron hace poco o van a hacer? En verdad, nuestro objetivo es, además de que la mujer ocupe un gran espacio, ¿no? Iríamos de a poco, pero el objetivo es también en algún momento lograr que se cambie el estatuto para que la mujer tenga un lugar en la comisión directiva. Uh-huh. Sería el objetivo a largo plazo. Al corto y mediano plazo lo que intentamos hacer es que el club vuelva a ser esa pata social dentro de la sociedad, ¿no? Nosotros luchamos mucho, por eso queremos que vengan. Entonces, para la parte social. Claro. Quiero entonces, que el club lo haga el socio. Claro, el club lo hace el socio. Ya de por sí tenemos este problemita con Megatlón. O sea, nosotras estamos yendo a Villa del Parque y en Villa del Parque vos entrás y se respira club. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Y... Megatlón me parece que está. No. Megatlón me parece que está por gerenciar la pileta. Porque está clausurada hace 3 años o por un problema legal o por un problema municipal. No lo sabemos muy bien porque no nos han dicho nada. Todos se escudan en algo. Pero qué casualidad, si Megatron agarra, ¿la puede habilitar para ahora, para fin de año? Sí, bueno, dale. La Avellaneda se puede respirar aire ahora, porque ahora vence el contrato de esta empresa. ¿No? Pero lo van a robar. Lo van a robar. Digamos, ahora no yo te digo, yo no soy anti Megatlón, pero tampoco soy pro Megatlón. No, lo que estaría sí me interesaría, bueno, tener... sí me interesaría que el socio de Racing tenga beneficios para ingresar a Megatlón y no que el afiliado al Consejo Profesional de Ciencias Económicas pague la mitad de lo que paga un socio de Racing. No, eso es lo que no le puedo entender. Y no puedo entender que vos estés en la confitería y que tengas que pedir permiso para ir al papagayo. Tenés que ir al tercer piso. ¿Mm? Porque yo con el papagayo no voy ahí a la confitería, ¿eh? Tengo que entrar a Megatlón al baño. ¿Entendés? Entonces, esas son las cosas que no me gustan. Porque yo no puedo dejar que sea tan mal administrado como hoy se mal administran algunos deportes amateur. Si vos tenés la pileta, en 2 años está clausurada esa pileta. Si lo gerencia algunos personajes de Racing. ¿No? Yo me salta la cadena. Sí, bueno, entonces, por lo que empezamos fue por organizar un ciclo de charlas para las socias y las simpatizantes y a cualquiera que quieras invitar. Ayer se hizo una muy linda, que se habló sobre violencia familiar, linda en el sentido de que sí, la charla era muy interesante. El tema, lamentablemente, es un tema que cada vez está más arriba. Pero concientizan. Concientizar. Y ahora el miércoles que viene, a las 18 horas, en la sede de Mitre, va a haber una... Miércoles a las 18. Miércoles 28 a las 18. No tienen que hacerlo los miércoles. Pues si la gente no escucha Verdad Racinguista. Es a las 18. Pero ustedes se van a estirar. Cuando las mujeres se ponen a hablar, se quedan charlando hasta tarde. La da un hombre, la charla la da un médico. Hincha de Racing el médico. ¿Motivo? Prevención de cáncer de mama. Aprovechamos que el 19, justo fue el 19, el día de la lucha mundial contra el cáncer de mama. Este médico nos conoció porque nosotras estuvimos volanteando. Se ofreció él mismo, es el doctor Gabriel Batistela, que es el director del Departamento de Familia de la UBA. Ajá. Y a su vez es el director del Centro de Salud 41 de la Ciudad de Buenos Aires. Fanático de Racing, vio el volante, se acercó él hacia nosotras y nos ofreció dar esta charla, donde bueno, va a tratar de explicar un poco las maneras de prevenir y de curar el cáncer de mama. ¿Y hay apoyo desde el punto? ¿De quién depende la comisión? ¿De mirá, cultura? La comisión depende de la comisión. Y lo que, nosotras, ¿de la comisión directiva de Racing? Sí. De ustedes mismas. Nosotras dependemos de nosotras mismas. Sí, son autónomas. Sí, fuimos reconocidas por la comisión directiva. Hacía 20 años que en el club no había una subcomisión de mujeres, no se le daba ningún tipo de lugar a la mujer. Y bueno, esta comisión directiva lo trató en comisión directiva, nos aceptó en mayo de este año. Y ahí empezamos a trabajar. El tema es que la sociedad en sí es muy machista, más en un club de fútbol. Entonces. Llegar a esa parte, porque yo lo que veo, bueno, que realmente es muy machista, desde el hecho de que a una chica de 16, 17 años la dejan afuera del club siendo socia para sacarse una foto con un jugador y después pasa Bow y te quiere atropellar con el auto. Sí. No sé por qué se ríe. ¿Qué tal? ¿Quiso atropellar a vos? Sí, a vos también. A los dos. ¿Cómo hizo? En realidad, este tema que hablaba recién de los baños es un tema que fue el primer tema que cuando nosotras nos dimos a conocer fue el primer tema que se trató, porque es un tema que nos involucra a todas. ¿Lo hablaron con Chodini o algo? Sí, se habló y según lo que nos dicen, están los planos para poner los baños en las puertas que faltan. E incluso el baño de la puerta 10 me lo escribió una socia en el Facebook. No sé, porque yo no voy, ya por mi edad, opté por ir a la platea femenina, que es más cómoda. Son muy buenas. Yo no voy a la femenina, pero también voy a la... Pero viste, por una cuestión de uno que ya... Sí, ya estamos cansaditos. Ya no estamos para esas cosas. Me dijeron que el baño de la puerta 10 había, que estaba arreglado. Me lo dijeron. Lo hizo mucha gente del paso a paso de la comisión de estadio. Se aprobó el presupuesto el otro día por unanimidad. Sí. Me pareció perfecto, me hubiese gustado, porque acá entre las cosas que se aprobaron del presupuesto, de 4.950.000 pesos para deportes amateur. Jajaja. ¿De qué te reí? Jajaja, digo. Bueno, ¿por qué? ¿Qué? ¿No? Pago dos asados, mira. ¿En serio? Dos. Sí, dos, no uno. Levantó la apuesta. Sí. En Racing reforman el estatuto que habló ella. Sí. Y si, no sé, eso va... Ojalá. Parece haberlo escuchado por algún lado. Ojalá. Si va a deportes amateur. Ojalá. Bueno. Pero no se habla nada. Se hizo la fundación el otro día y la fundación se vendió como una fundación de educación, pero no hay presupuesto para el colegio. La fundación va a arreglar el predio de Seiza. Se van a hacer algunas reformas en el predio Tita. ojalá que haya arreglos de infraestructura en el estadio. A eso hay que estar atrás de eso. Y bueno, no vamos a estar atrás de ustedes para que nos mantengan informados. Sí, una pregunta que vos me hiciste fuera del aire, sobre quiénes integramos la comisión. Sí. Hay gente de todas las agrupaciones. Sí. No hay una bandera política. Uh-huh. Hay gente que estuvo en la campaña de Blanco, hay gente que estuvo en la campaña con otros candidatos. Uh-huh. Ahora, en este momento, en realidad a nosotros lo que nos une es Racing, porque los nombres pasan, uh-huh, Racing queda y... Yo lo único que les pido, nosotras, no se cansen. No, es muy difícil. No se cansen, métanle para adelante. Van a tener puertas que se cierran. Todo el tiempo. De hecho, uh-huh, cuatro de las chicas que están, de las chicas, uh-huh, formaron parte de la última comisión de mujeres y ya son señoras grandes que ya tienen un montón de cosas muy claras, que sí, ya caminaron tanto el club que hay cosas que ya están causando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Se acerca la hija del presidente? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Porque va a ser la futura presidenta. En realidad, sí, eso, no. ¿Te van a ir, ¿se van a encaminar con la nueva candidatura? Pero yo, por lo es que yo tengo grave entendido, ella no tiene pensado ni... El padre tampoco lo tenía pensado. Bueno, pero bueno, llegó de otra manera. Yo quiero decir que yo fui a la reunión de mujeres racinguistas y la verdad que yo no soy del oficialismo. Y más allá de que yo hable con Barbie y tenga buena relación, y la verdad que me atendieron perfectamente y pude opinar de lo que quería. O sea, no es porque vos lo digas que sos de la agrupación, yo fui y la verdad que... Te dejaron. Sí. Me dejaron hablar, sí. No, sí, pregunté al margen de la cargada, sí, que después hicimos. No, en realidad... Pero uno te dice, no, vos tenés el apoyo, sí. Sí, tenés el apoyo, de hecho... Mucho más fácil se te hace, quiero que me entiendan, claro, la imagen no, obviamente, de la hija del presidente. De hecho, el sábado nosotros organizamos, sí, con Racing Integrado, uh-huh, recibimos en la sede de Villa del Parque los chicos del Power Chair, uh-huh, que realmente... Es como muy emocionante porque son unos chiquitos que no se pueden mover absolutamente, están en esas sillas y le ponen una garra, uh-huh, que es impresionante. Le pedí por favor a Amoroso, uh-huh, que marketing tiene que difundir estas cosas, que a veces nos enteramos tarde, uh-huh, y prensa tiene que informar lo que ocurrió, que trabajen en conjunto, que sepan las actividades, porque hay muchas veces, nosotros nos cuesta horrores conseguir a veces resultados. Nos cuesta horrores enterarnos de que pasa algo en Racing. No, te enterás. Porque cada uno defiende su cuentita y no informa cuando tiene que informar en muchas cosas. El otro día en la asamblea tuvo más difusión la reunión de filiales del domingo, sí, donde fueron el fotógrafo, fue todo el mundo a sacarse fotos y hubo mucha gente en la reunión de filiales, sí, que realmente los socios o los interesados de cada actividad que hayan ido a ver el tratamiento del presupuesto, que es el órgano que gobierna el club, porque el presidente se debe a la honorable asamblea, que entre paréntesis estaba viendo, entre las listas, Racing gana, puso representantes titulares y representantes suplentes, pero no puso para qué en la lista, no lo dice, que son representantes a la honorable asamblea. La gente los votó, pero no sabe si son representantes, evidentemente, no solo del oficialismo, también de la oposición. Son 60 representantes y hubo unos cuantos que no fueron. Y gente que en las elecciones pasadas era importantísimo que estuviera en la lista de representantes. No voy a hacer alcahuete de decir, pero a mí me llamó la atención que, por ejemplo, en el oficialismo entrara a la asamblea la suplente número 16. Quiere decir que faltaron dentro de los 40 no sé cuántos y le faltaron 15 personas, no estaban todos presentes. O sea, no creo que hayan faltado 16 titulares. El carné, la entrada para el domingo a la cancha la fueron a buscar todos. Se cansaron de mostrar los carnets Eso es lo que yo le venía Hubo varios ejemplos que anduvieron mostrando el carné de representante como si fuera que la tenés más grande. No, no es así. Más grande es haber ido a acompañar eso. Me llamó la atención que de este Racing solo fue Guillermón. O sea, dejaron de gobernar en diciembre, de ser minoría en diciembre, no fueron nunca más en algo que se trata el presupuesto, la vida de Racing de acá al año siguiente. Si te ponen que en el presupuesto que van a vender la sede de Villa del Parque, ¿y quién está ahí para protestar? Nadie. Ya pasó, ¿eh? Ya pasó que en una asamblea de estas se puso la venta de Villa del Parque. Y fue tanta la gente que fue socios a protestar, a insultar, a gritar, que arrugaron y no se vendió la sede. Ningún representante levantó la mano. Ahora me parece que hay representantes que no saben a qué van. Entonces, cuando tengamos conciencia de eso, y el socio en ir y exigir. La última. No, no, contá que Racing tiene que cobrar, lo dijeron en la reunión de asamblea. Sí, 30 millones de la venta de Auche, de Centurión. Y Vieto. Y Vieto, sí. Hay después, bueno, cosas. Que él hace que la economía está más o menos equilibrada. Que se va a bajar, que se va a bajar y que se y que van a informar en noviembre cuánto se bajó del déficit. Que bueno, también hablaron que es muy importante de que Racing entra en las copas y todo lo demás. La asamblea completa me comprometo a subirlo a nuestra página. Tenemos el audio completo de toda la asamblea. El que la quiere escuchar, mañana seguramente la va a tener en verdadracinguista.com.ar. Saludo al torneo, la felicito por lo de mandar el tarjetón de la Chili de allá de Barcelona. Sí, porque nos mandó ella unos cuadraditos para la frazada. Juegan el torneo de Peñas Argentina, donde participan todas las filiales en Europa, un torneo de fútbol en el campo municipal de Plovenou este fin de semana, este domingo. No nos queda más tiempo, sabía que nos íbamos a quedar cortos. Gracias por venir. Buen viaje a Salta. Chau, Verdad Racingista los espera el próximo miércoles. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.